tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. A empezar por Cacho, ¿no es cierto? Sí. Bueno. El tema de trabajadores eventuales, que como comentaba recién, lamentablemente toca a muchos trabajadores en este momento que no tienen una relación estable con la empresa. Tratar de ser lo más claro posible y explícito, porque es un tema muy amplio. Concretamente, el tema del trabajador eventual es si es eventual o no. Ese es el primer tema. Uh-huh. Hay un par de leyes, yo voy a nombrar las que abarcan a este tema más concretamente, que es la 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. Siempre que escuchen 20.744, para todos los oyentes que no tienen por qué conocer de leyes, es la ley que abarca todos los temas laborales. En su artículo 29 habla de trabajador eventual, y la 24.013. El empleador que ocupa, por ejemplo, un trabajador por intermedio de agencias, si el trabajo es eventual, es solidario responsable. ¿Qué quiere decir esto? El responsable es la agencia y el solidario responsable es la empresa. Siempre que sea una eventualidad, que ahí está el tema. Ajá. Central. Normalmente, ¿a qué se le llama trabajador eventual, digamos así, en términos más generales? Claro, trabajador eventual, si se cumpliera la ley, tendría que ser... Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir un trabajador para que sea... Una contratación para que sea eventual. Primero, tiene que estar cubriendo, por ejemplo, la ausencia de otro trabajador. Un trabajador enfermo, un trabajador licenciado, una compañera embarazada, es reemplazada por un trabajador eventual. Eso es una eventualidad. Eventualidad, como la palabra lo dice, es un hecho que no estaba previsto. Sería como un suplente. Como un suplente. En este caso, una suplencia sería una eventualidad. Una licencia, una suspensión legal, un permiso que se toma uh-huh. un trabajador sin goce de sueldo, por ejemplo, tiene que ser cubierto por un trabajador eventual. Eventual, o sea, algo como que no es permanente. Una idea de no permanente. Claro. Y que no sea del giro, legalmente se dice del giro normal y habitual de la empresa. Entonces, eso es una eventualidad. Otro tema, por ejemplo, un aumento ocasional de la actividad de la empresa. Una empresa determinada tiene un pico de producción que no estaba previsto. Eso tiene que quedar muy bien claro, que no estaba previsto. Tiene que cubrirlo con un personal eventual. Termina la eventualidad, el personal vuelve a la agencia. Eso hasta ahora estaríamos hablando de algo legal. Para organizar eventos, por ejemplo, actos especiales, congresos, cualquier tipo de evento que organice la empresa que no tenga personal para eso, contrata termina el evento, el personal vuelve a la agencia. Seguimos hablando de algo legal. Un trabajo, por ejemplo, que surge de una inspección. Una empresa tiene una inspección, surge un trabajo, una urgencia que afecta directamente al trabajador, que afecta a la seguridad del trabajador. La empresa no tiene en ese momento personal para hacerlo, contrata personal eventual. Termina el trabajo, termina la eventualidad, el trabajador vuelve a la agencia. O cuando por necesidades extraordinarias de la empresa, acá está el tema central, se deban cumplir tareas ajenas al giro normal y habitual de la empresa. Yo lo repito este tema porque es importante que la gente entienda qué es, porque se usa mucho, giro normal y habitual de la empresa. ¿Eso qué quiere decir cuando te dicen eso? Es que, por ejemplo, está cumpliendo tareas ajenas. Una empresa, por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar? Una empresa de rodamientos contrata personas para levantar una pared. Entonces, claro, la empresa de rodamientos no hace paredes. Claro, no tiene nada que ver con la construcción. No tiene nada que ver. Entonces, es una tarea ajena al giro normal y habitual de la empresa. El giro normal y habitual sería hacer rodamientos. Muy bien. Y esto es ajeno al giro normal y habitual. El giro normal y habitual es las tareas que son comunes en la empresa. Exactamente. Usted lo ha dicho con más claro que yo. Perfecto. Entonces, hasta ahí estaríamos hablando de algo legal, donde el responsable sería la agencia y el solidario responsable. Se le llama solidario responsable al segundo responsable, digámoslo así para que quede claro. El primer responsable en estos casos que estuvimos nombrando, donde se demostró la eventualidad, es la agencia. Es la agencia porque es la que lo manda al trabajador, digamos, la lo que manda al trabajador lo ubica. Un trabajo eventual. Claro. Y ese trabajador volvería a la agencia. Claro. Entonces, el responsable ahí es la agencia y el solidario es la empresa. La Muy empresa bien. Que le dio tareas en forma eventual. Hasta Muy ahí bien. Está todo bien. Entonces, si sigue todo así, el trabajador termina la eventualidad, la agencia le tiene que notificar que termina la eventualidad por una carta de documento. Entre trabajo y trabajo que se le da al trabajador de la agencia no puede mediar más de 45 días. O sea, termina la eventualidad, el obrero levantó la pared en la fábrica de rodamiento, vuelve a la agencia, porque la agencia le mandó el telegrama, le dice terminó su eventualidad en la fábrica de rodamientos, vuelve a la agencia con una suspensión de 45 días. En esos 45 días la agencia debe conseguirle trabajo. ¿Algún debe otro? Debe conseguirle trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? Trabajo que esté dentro de los 30 kilómetros de donde vive el trabajador. No está obligado, si no lo hizo, a hacer, por ejemplo, tareas nocturnas o tareas, obviamente, insalubres. No puede estar obligado porque la tiene que tomar sí o sí. Se puede negar a hacerlo si nunca hizo trabajo nocturno. Pasados los 45 días, si el trabajador no recibe ningún tipo de tareas, tiene que ser indemnizado por la agencia. Es como si fuera despedido. Es como si fuera despedido. Pasados los 45 días. Esto me suena que no debe funcionar, ¿no? Yo estoy hablando ahora sí, de... Sí, sí, lo legal, lo que dice la ley. Sí, lo que dice la ley. Y le quiero aclarar que esto normalmente hoy por hoy no se está cumpliendo. Yo estoy diciendo lo que debería ser. Ser. Y si ese trabajador, bueno, suponete, actúa como un despido, después la agencia lo vuelve a llamar, es como si volviera otra vez su contrato. Y ahí se estaría cortando la relación se con la agencia. Corta la relación laboral. Ahí sería la agencia... Como contratador le da la baja, porque no tiene tareas para darle. Y pasó el plazo legal. El plazo legal es 45 días. Ahora, ¿qué pasa? También está la última opción, que no, normalmente no se cumple si el trabajador no se presenta. Eso normalmente no se cumple, pero hay que decirlo porque es un término legal. La agencia lo llama, el trabajador no se presenta porque ya consiguió trabajo. Otro trabajo. Lado. Pasan las 48 horas y la agencia lo intima a que se presente. Y ahí se consigue el abandono de trabajo y se rompe el contrato. Y ahí no paga indemnización. No paga nada. Lo que quiero aclarar acá es que ya hablé de abandono de trabajo, que es muy importante, capaz que en otro martes lo amplío, para que todos los trabajadores se queden tranquilos, porque es una cuestión que me preguntan mucho en el trabajo. No se puede considerar abandono de trabajo si no media una citación de la empresa a presentarse. Ajá. Tiene que mediar una citación de la empresa, 48 horas el trabajador se tiene que presentar. No ¿Que se tiene que presentar a su trabajo a su o trabajo. A la agencia? No, estamos hablando ahora de una relación normal con un trabajador que se ausentó, está enfermo, tiene licencia, llamémosle cualquier tipo de situación en la que la empresa no sabe qué le está pasando al trabajador. Claro. Y el trabajador en su casa dice, ¿estaré despedido? ¿No estaré despedido? ¿Será abandono de trabajo? Claro. Si no media una citación de la empresa por carta de documento, no hay abandono no hay de trabajo. Abandono de trabajo. Eso es muy importante. Eso es muy importante, esto está un poquito ajeno a este tema, pero es importante decirlo. Después lo vamos a plantear en otros martes. Bueno, hasta ahí estábamos hablando de una relación normal de un trabajador con la agencia, de eventualidad. ¿Qué pasa? Normalmente esto se desvirtúa y aparece la figura del fraude laboral. ¿Qué es concretamente el fraude laboral? ¿Qué es lo que pasó en Felford? Y es lo que nosotros denunciamos y lamentablemente en otras empresas no se hace, por eso no se pueden eliminar lamentablemente las agencias, toda esta trata de personas. Sí. Es el fraude laboral, es ocupar un puesto del giro normal y habitual de la empresa con trabajadores eventuales. Ah. Eso es concretamente el fraude laboral. Por ejemplo, si nos remitimos a Felford, una máquina de envoltura que está envolviendo un producto determinado, que es un producto de venta todo el año, no vamos a dar el nombre, un producto X, sí, que se vende todo el año. Esa máquina tiene trabajo permanente y es del giro normal y habitual, claro, de la empresa. ¿Qué hacen las empresas? Como Felford, muchas ocupan esos puestos de trabajo, ya sea maquinista, puntera, recibidora, activadora, todos los puestos que conciernen a la máquina, con personal eventual. ¿Qué pasa? Ese personal está 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, se va, le dan la baja. Y vuelve, ese puesto es vuelto a ocupar por otro personal eventual. ¿Y cómo y figura en algún lugar que es eventual? ¿Cómo es? No figura en ningún lado. Nada, no. Ellos lo consideran de hecho y lo tratan como un eventual. Como un eventual. Y lo contratan por agencia. Lo contratan por agencia. En ese caso el responsable sería la empresa. La empresa, en este caso Felford. U otra empresa que contrata a un personal eventual para un giro normal y habitual de la empresa. O sea, que nace fraude. Esa es la empresa, no la agencia. Claro, el fraude lo están haciendo en forma solidaria ambos. Claro, lo hacen ambos, pero... Claro. La agencia porque lo manda y sabe que va a algún un puesto que tendría que ser efectivo. Exacto, exactamente. O puede aducir que no sabe a qué tarea se... Eso lo puede no, decir no, la No, porque no se está cumpliendo lo que dijimos anteriormente, esos 6 puntos que dije que condicionaba un trabajador eventual, que ya están en el decreto 1694, artículo 6, que dice todas las condiciones que tiene que cumplir un trabajador para ser eventual. Y acá no lo cumple. Uh-huh. Acá está ocupando un puesto fijo. Un puesto fijo. Pero digo, la agencia puede decir que no conocía que ese trabajador fue a ese puesto, que lo contrataron como un eventual y... No, la agencia está en conocimiento. Tiene que estar en conocimiento. Por supuesto, porque es la que le paga. Ajá, muy bien. Es la que le paga y es la que está en conocimiento de la categoría que tiene y las tareas que realiza. Claro, claro. Entonces no puede decir, no puede ignorar esa situación. Claro, entonces ahí pasaría a ser el responsable la empresa que contrata el servicio y el solidario la agencia. Esa es una disputa muy importante. Al revés. Y eso es lo que no se da. Siempre la empresa dice que el responsable es la agencia, y deslinda responsabilidades en la agencia. Esa es una lucha que hasta hoy por hoy, en el Ministerio de Trabajo no se puede dejar en claro. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, nosotros en el caso nuestro, que se ha peleado por ese tema, tenemos una sentencia de la doctora Regina Cañal, la sentencia 92.598 en la causa 7.176-2011, donde justamente dice un poquitito lo que... Yo repito lo que dice la doctora, sí. Es una doctora, una jueza, que dice... respecto al dictamen que nosotros hemos logrado sacar del Ministerio de Trabajo, dice, en dicho dictamen se hizo referencia al artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 29 es el que yo comenté al principio, donde dice las condiciones normales del trabajo. Se hizo referencia al artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, explicando detalladamente que la delicia Felipe Ford no ha justificado la eventualidad de las tareas realizadas por el personal eventual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, que yo nombré recién, del decreto 1694. Por lo que la usuaria pasaría a convertirse en la empleadora. Uh-huh. Esto lo dice un fallo de la Cámara. Sí. No lo digo. Y ahí la jueza determina que... El responsable es Felford. Es la empresa. Es la empresa. Entonces, acá continúa diciendo la doctora, ciertamente muchas veces las empresas utilizan esta modalidad, la de contrato de personal eventual, ya que les genera muchos beneficios económicos y logran evitar de manera fraudulenta la incorporación de trabajadores a la nómina de empleados permanentes, contratándolos a través de una intermediaria, agencia de servicios eventuales, entre comillas, porque no es eventual, Claro. Sirviendo inclusive el mecanismo como una prueba de personal, un muestreo, un testeo, un periodo de prueba encubierto. Ajá. Porque esa persona de esos 3 meses que hace no es un periodo de prueba, porque va a estar 3, 4, 5, 6, 7. Hemos tenido trabajadores, lamentablemente, nosotros en nuestra fábrica, antes de asumir, que se han jubilado por agencia. Se han jubilado por agencia. Se han jubilado por agencia, así como lo escuchan. Es una farsa infame. Acá dice, luego los perjudicados son los trabajadores eventuales que generalmente desconocen sus derechos y la magnitud de este engaño y de este fraude, y se anotician de este fraude una vez que fueron despedidos. Claro. Y en realidad no es un despido tampoco, porque este tipo de contratación fraudulenta, donde los contratos son totalmente apócrifos, o sea, truchos, hablando en la jerga común, la baja se da de palabra. Como está todo tan ilegal, tan sucio, entonces un día la persona se presenta a la fábrica y le dicen, no se necesita, no hay más laburo. Volvé a la agencia. Y la gente vuelve. La gente vuelve a la agencia, pero ¿qué pasa? Y la agencia no es que le dice, tengo 45 días para darte trabajo. Porque ya todo esto se está moviendo en un marco de ilegalidad. Entonces la ilegalidad continúa. Sí. ¿Qué pasa con el trabajador? Es intimado a renunciar. Que acá viene el punto crítico de la charla de hoy. Sí. Este es el broche. Las agencias intiman bajo presión a que el trabajador renuncie a cambio de que le paguen. Qué entonces mal. Vos querés la liquidación final, no querés esperar 45 días, no es que no le dicen, no, directamente no le dan la opción, porque el trabajador desconoce eso. Claro. Entonces claro, dice, vos renuncia y yo te pago. Claro. ¿Qué pasa? El trabajador renuncia porque desconoce que tiene que estar 45 días, desconoce que hubo un fraude, desconoce que el real empleador era la empresa de donde venía, no la agencia, desconoce todo lo que yo voy a comentar ahora de reclamo judicial que puede hacer, y el trabajador renuncia. Y al renunciar, como la palabra lo indica, pierde todo. Claro, exactamente. A todo. Pierde derechos a reclamarle a la agencia que le dé trabajo en 45 días. Pierde derecho a que después de esos 45 días le paguen como corresponda. Pierde todo derecho a hacer un reclamo judicial posterior, claro, que es lo que correspondería porque él sufrió un fraude. Entonces ese trabajador tiene todos los derechos. Claro, es una ilegalidad. Es una ilegalidad que representa mucho dinero, pero los trabajadores lo desconocen. Entonces renuncian, y las agencias lo conocen a la perfección. Al seguro. Entonces hoy por hoy ese tipo de aprietes, entre comillas, se da con muchísima frecuencia. Claro. Porque el trabajador desconoce. Todo lo que yo le leí hasta ahora lo desconoce, como lo desconocía yo hace un tiempo. Claro. Antes claro. de asumir como delegado, yo pensé que estaba todo perfecto. Que encima le damos las gracias a la agencia que nos da trabajo. Claro, y que no después nos da la oportunidad de que renunciamos y nos paguen, ¿no? Claro, exactamente. Es como para ir con un pequeño volantito explicando esto a la salida de las puertas de las agencias, exactamente, ¿no? Sí, sí. Las agencias numerosas. Este sería un comienzo de que la gente escuche esto. El tema es muy amplio, yo lo resumí bastante como para que se entienda, pero normalmente al trabajador el punto final es este, se lo intima que renuncie, eso es un factor común en todas las empresas. Mira vos, con lo cual se completa. Incluso ha pasado casos más graves que renuncian y no le pagan, ¿no? O sea, ya ese es el colmo. Ese es el colmo del abuso, pero ha pasado también, que tiene que esperar meses para que le paguen. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Como yo siempre. Los abogados, ¿saben esto? Pues a mi hija le pasó en Carrefour. Sí, le hicieron y bueno, y yo quería pelear la cosa. Le pregunté a abogados y qué sé yo, pero la respuesta ahí no, mirá, le conviene para que le paguen. Así que jugaban para la patrona. Exactamente. Hay que ver en qué manos cae. ¿Qué abogado? Hay, claro. Abogado. Hay abogados, como hay en todos los oficios, gente que le gusta lo que hace y gente que no. Este reclamo judicial es muy importante porque incluso hay abogados, yo sé que hay abogados que desconocen el tercer reclamo que se hace. Un reclamo se le hace a la usuaria. Normalmente vamos a volver a retrotraer un poquitito. La persona estuvo en fraude laboral, llega un día al trabajo, la empresa le dice no te necesito más, volví a la agencia. La agencia le dice, bueno, vení, renuncia, firmame acá y yo te pago. Sí. ¿Qué hace el trabajador? Se pega media vuelta, se va a ver a un letrado, a un abogado. Sí. Se le manda carta o documento a la empresa donde estuvo trabajando. Primero pidiéndole que le aclare la situación laboral. Porque es un despido de palabra, no hay, claro. no media ninguna carta o documento. Al trabajador no se lo dejó entrar. Si vamos a hablar legalmente, yo me presento, me dicen no entras. Claro. Pero yo no tengo ningún papel que diga yo no entro. Entonces ahí la relación laboral continúa. ¿Qué hace el trabajador? Legalmente, el abogado le manda una carta de documento primero a la empresa, pidiéndole aclare situación laboral. ¿Por qué no se le permite el ingreso? La empresa responde normalmente que se dirija a su real empleador. Entonces ahí lo que se le vuelve a hacer a la usuaria, se le pide dación de tareas. ¿Qué hace la empresa? Nuevamente contesta que le pida tareas a la agencia. Es todo una trama. Claro. ¿Qué se hace? Se le manda una carta de documento a la agencia, denunciándola por haber intermediado en forma fraudulenta en el contrato laboral de esa persona. Directamente a la agencia se la denuncia por intermediar, porque ella intermedió fraudulentamente. Contrató una persona y la mandó a un lugar a cometer una infracción. Entonces fue mediadora de un fraude. Y la tercer carta que se manda, que acá está el tema central, que algunos abogados no sé por qué lo desconocen, se le manda una carta de documento a la AFIP. Claro. Ahí radica el quid de la cuestión, porque ahí se denuncia que la persona estuvo mal registrada. La persona tendría que haber estado efectiva en el trabajo donde fue a prestar servicios. Pasando los tres meses, pasando el ya periodo de prueba, ya tendría que estar efectiva. Ya tendría, porque cumplió una tarea del giro normal y de habitual. La empresa. Eso que quede claro para que se entienda. Entonces, la persona estuvo mal registrada, nunca estuvo efectiva. Es muy probable que no haya tenido aportes. Es muy probable. No digo que no, hay agencias que lo hacen. Sí. Otras no. ¿Qué hace el trabajador? No lo desconoce. Cuando se va a jubilar se encuentra que tiene un vacío. Agujeros. De aportes. De unos cuantos meses o años. Hay gente que ha estado años por agencia. Entonces, esa denuncia en la AFIP es muy importante, porque todas las multas que se le aplican a la empresa por no haber registrado a ese trabajador, las cobra el trabajador en ese juicio. Mira vos, muy bien. Por eso se hacen juicios de mucha plata. Claro, donde se suman irregularidades. La principal irregularidad es el mal registro, el deficiente registro de la persona. Y después la falta de aportes, se den o no. Pero el mal registro ya existe. Claro. Si esa persona no estaría haciendo esa denuncia. Estaría efectiva en su lugar donde prestó servicios. Claro, está prácticamente probada por la misma práctica del trabajador. O sea, este es el reclamo que engrosa todo el juicio. Lo que yo les explico a los compañeros en mi trabajo, que lo que nosotros buscamos no es que el trabajador vaya a juicio y cobre. Claro. Está bien, es un beneficio económico. Hoy por hoy es mucha plata que un trabajador en tres meses no lo sacaría en ningún lado. Pero la solución a todo esto es que se terminen las agencias. Claro. Que el trabajador pase los tres meses, el periodo de prueba, y quede efectivo. Seguro. Porque, y que además se disciplinen de una vez por todas, porque es una práctica... O sea, que si tiene que existir las agencias, que no tendría que existir en realidad, que cumplan eventuales. Claro. Que hoy por hoy no lo están haciendo. Claro. O sea, todo esto se desvirtuó, se le encontró, como se dice, toda ley tiene hecha la ley y ya la trampa. Bueno, esta es la trampa. Claro. Esta es la trampa y lamentablemente se da mucho. Otro tema que concierne a la gente por agencia es la antigüedad que acumulan por agencia. Una persona, por ejemplo, en un trabajo está un año, dos años por agencia y tiene la suerte, entre comillas, que la empresa lo llama a efectivizar. Esos dos años tienen que ser reconocidos. Ese es otro tema. Claro. Tiene que ser reconocido, cosa que en nuestra empresa y en otras no había pasado. Yo hace 24 años que trabajo en Felford y recién el año pasado me reconocieron 3 años que estuve por agencia, porque lo reclamamos nosotros, vía judicial. La empresa tampoco lo quería reconocer. Contestaban las cartas de documento que desconocía fecha de ingreso, desconocía relaciones, tuvimos que demostrarlo con testigos y con juicios, porque la antigüedad por ley corre desde el día que el trabajador pisa la empresa. La pise en las condiciones que la pise. Claro. Contratado, con contratos por temporada, por fábrica, por agencia, de la forma que sea, el trabajador empezó la relación con la empresa, desde ese día le tiene que correr la antigüedad, el día que quede efectivo. Y las vacaciones, todo lo que concierne a la antigüedad, le corre desde ese día. Eso te quería preguntar un poco, ¿cuáles son los perjuicios concretos en plata, ¿no? Fundamentalmente, que sufre un trabajador que es considerado eventual y en realidad debería ser considerado efectivo? Y yo te hablo por la experiencia nuestra en fábrica, incentivos, sectores que tienen incentivos de producción, el trabajador eventual no lo cobra. Haciendo lo mismo. Y el Ministerio de Trabajo dejó una nota donde dice igual tarea, igual salario. Claro. Todavía no lo podemos hacer cumplir. Hay un plus que tenemos, yo hablo de mi fábrica porque hablo con conocimiento de causa. Sí. Tenemos un plus de 200 pesos mensuales que el trabajador por agencia no lo cobra. No cobra. Y así categorías. tampoco recibe, tiene un techo muy bajo de categoría el trabajador eventual. Y se mantiene ahí, siempre. Se mantiene ahí porque esa persona, lamentablemente, va a estar un tiempo y se va a ir. Claro, claro, claro. Y la antigüedad tampoco la va a gozar. Y la antigüedad tampoco. Si queda efectivo, sí la va a gozar, porque nosotros ya en nuestra fábrica ya lo implantamos eso. Persona que queda efectivo del 2011 en adelante, ya le es reconocida la antigüedad porque lo dice la ley. Claro, no porque lo implantamos nosotros como un logro. Claro. El logro fue hacer cumplir la ley. Fue hacer cumplir la ley, cosa que en otros lados no pasa. Exactamente. La gente agradece a la empresa que la deje efectiva y capaz que estuvo 4 años por agencia. Claro. Y eso no le corrió como antigüedad, como nada. Por eso los compañeros nuestros, muchos que ya están jubilados en nuestra fábrica en Felford, no querían quedar efectivos. Claro. No querían quedar efectivos. Porque perdían la antigüedad. Claro. Tenía un compañero de mantenimiento que tenía 10 años por agencia. Y dice, yo no quiero quedar efectivo, porque pierdo todo. Qué barbaridad. No era así. No, claro. Hay que reconocerle esos 10 años. Hay que reconocerle esos 10 años. Y bueno, y así todo. Así que lo que siempre les digo, que es importante... Yo todo esto lo fuimos aprendiendo en base a la lucha y a leer libros. La persona que se quiera asesorar con comprar un libro de leyes laborales y previsionales, claro, le ayuda bastante, que se interese en el tema. Claro. Está escrito esto ya. Pasa que hay que hacerlo cumplir. Hay que hacerlo cumplir. Y lamentablemente hay muchas fábricas que no tienen comisiones internas o tienen comisiones patronales que no se ocupan del trabajador. Que no se ocupan y les interesa. Y los trabajadores, bueno, tienen que buscarlo de alguna forma, ¿no? Y esto que estamos haciendo aquí es una forma de que se enteren. Sí, y que me parece que cada trabajador lo tiene que a su vez tratar de divulgar, porque realmente está muy implantado, ¿no? Las irregularidades laborales, la falta de cumplimiento de las leyes. Sí, sí, pero yo lo hablo con la gente que va ingresando a planta y vienen de otros lados, están por agencia y me dicen, pero si yo no renuncio, no me pagan. Claro, claro. O sea, claro, ya lo toman como normal. Como normal, sí, es así, punto. Normal. Y yo le digo, ¿cuánto estuviste por agencia? Y estuve 8 meses, 9 meses, claro, un año. O sea, pasa en muchos lados. Pasa nosotros mucho, hace desde el 2009 que estamos luchando. Uh-huh. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo tiene gente en negro trabajando. Sí, sí, eso. Al interior, claro, el Estado es uno de los patrones que más tiene en negro. Más, claro. El trabajo en negro, claro, es una aberración. El otro día en un programa de, no me acuerdo en qué canal fue, un programa de cable, estaba hablando Pitrola y comentaba que yo no lo sabía esto, pero es muy importante también, los inspectores que controlan el fraude laboral y el trabajo eventual están por agencia. Claro, eso. Son una... contratados. O sea, nosotros movería a risa si no fuera medio trágico. Los que tienen que controlar eso están contratados. O sea, claro, ¿qué podemos imaginate esperar? Qué lucha, pero igualmente nosotros no bajamos los brazos, como decimos, hacemos volantes, tenemos un volante informativo número 5 interno que se lo damos, ni bien la persona pisa la fábrica, le damos, claro, el volante. Muy bien. Y lo primero que dice, resaltado negro, no renuncies nunca a tus derechos, no renuncies a la agencia. Claro. Tenés derechos, defendelos. Entonces la persona ahí dice, ya empieza, ¿qué pasa acá? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué derechos tengo si estoy por agencia? Tiene derechos. Claro. Hay claro, una reglamentación de las agencias. Que no se cumpla es otra cosa, pero la hay. Entonces hay que hacerla cumplir. Muy bien. Por eso es muy claro, importante. Claro, ya es otro escalón del que hay que partir. Exactamente, sí. Pero todo apunta a que las agencias desaparezcan. Eso quiero que queden claro. Claro, el objetivo marcha sería que hay, ese. Marcha que participamos, la lucha contra la desaparición de la terciarización. Claro, exactamente. Y el trabajo, el fraude laboral, el trabajo negro y todo tipo de contratación que no sea por fábrica. El responsable es la empresa que donde el trabajador presta servicios. Seguro. Eso tiene que ser así. No hay otra ser forma. Así. O empresas, porque ponele que en vez de ser una sí, fábrica es una empresa de arquitectura. Por supuesto. Sí, sí, entre el privado, sí. La empresa donde el trabajador presta servicios es la que tiene que hacerse responsable. Si no, es una trata de personas, es claro, un manoseo. Exactamente, y tienen que regir los 3 meses de prueba y punto. Por supuesto, la persona sirve, ahí... no sirve, cumple, no cumple, queda. Pero de esta manera se desvirtúa todo. Porque el trabajador que tiene un año, como nosotros tenemos compañeros de junio de 2012, ¿cuántos periodos de prueba pasaron? Son claro, 15 meses, tenemos 5 periodos de prueba, ¿hasta cuándo? Claro. Y estamos claro, en el Ministerio de Trabajo, el jueves tenemos otra audiencia. ¿Este jueves? Este jueves vence el plazo de los 10 días hábiles, que ya tendría que salir una audiencia. Teníamos 10 días hábiles para concertar otra audiencia en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuyo punto es? Central en la gente contratada, gente por agencia, que salió de vacaciones. Y nosotros queremos que la empresa se comprometa a que cuando arranque la temporada se tomen primero a esas personas. Claro. Y que después queden efectivas. Muy bien. O sea, ir terminando, ir cerrando el círculo, claro, que el círculo claro, sea cada vez más chico. Porque también hay una reglamentación, que lo dice el artículo 25 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el trabajo eventual tendría que tener un tiempo razonable de duración, porque yo nombré primero las eventualidades que están dentro de la ley. Sí. Pero eso también tiene que tener un tiempo razonable. Claro. Un trabajador que suple a otro por un permiso no puede estar 10 años. Claro, eternamente no puede estar. Claro, lógico. Porque ya estamos hablando otra vez de fraude laboral. Ya estamos hablando nuevamente de pérdida de derechos. Hay una proporción razonable en cuanto a la planta efectiva y planta claro. por agencia. Claro. No hay un número, no, la ley no dice que tiene que haber un 20%. Pero estamos hablando en una planta, por ejemplo, de 1.000 trabajadores que tenga 20 personas por agencia, 15, no estaríamos hablando de algo muy grave. Pero hoy por hoy nosotros arrancamos el año con 250 personas por agencia y estamos hablando de 500 efectivas, es un 50%. Es una proporción enorme. Es una desproporción total, eso además, ya deja de ser, es un fraude a ojos vistas. Ya. Si no, tiene que modificar todas las condiciones de trabajo, porque evidentemente... Y ya lo hay, algo anormal. Acá en esta sentencia se demostró, como yo dije, que Felfor no tiene eventualidades. Y como Felfor, otras tantas fábricas que no se luchó, en esas fábricas no se llegó a esta instancia. Nosotros llegamos a la última instancia, a la última, donde una jueza dijo que Felfor no tiene eventualidades. Y estamos todavía en el Ministerio de Trabajo con 170 personas por agencia. Y cacho, para medir un poco los tiempos, esa declaración de esa jueza. ¿De qué época es más o menos? 21 de junio del 2011 estamos hablando. Todavía no se hace efectivo lo que dijo esa jueza. No se hace efectivo. Y posterior a esto tenemos 5 fallos de reconocimiento de antigüedad donde intervino la misma doctora en la sala 3 que dijo, pide policía laboral urgente para Felfor porque se tiene que terminar el tema del fraude laboral en la Delicia. No es que esté haciendo hincapié en nuestra fábrica solamente, pero yo digo, en nuestra fábrica, donde hemos luchado tanto, estamos abrazados a la justicia, porque estamos abrazados a la justicia. Claro. No le damos un centímetro de distancia. Jueza que vemos, jueza que encaramos, Ministerio de Trabajo, Superintendencia, estamos en todos lados abrazados a la ley. Y con fallos favorables. Acá tenemos una sentencia 92.598. Pero no hay que demostrar nada. No hay que demostrar nada. Y sin embargo tenemos que seguir peleando. O sea, me imagino en las fábricas donde no tienen ningún tipo de aval legal, es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Pero si el mismo Estado ni que hablar tiene a la gente en esa condición. Y ni que hablar de los trabajadores, que después vamos a ir a eso, por eso lo menciono acá, el tema de los trabajadores extranjeros, ¿no? Que consideran, trabajadores bolivianos, peruanos, paraguayos, que consideran que no tienen derechos. Ellos consideran que como no son argentinos, las leyes son para los argentinos, ¿no? Sí, que es otra cosa que también hay que aclarar, que las leyes son para todo trabajador que se desempeñe en el territorio. Por supuesto. Tienen el problema muchas veces que no tienen la documentación. Porque vinieron en forma... Sí, pero de todos modos, sea lo que sea, la ley es para la persona que está trabajando. Miedo. O sea, la ley rige para el territorio, o sea, no para la nacionalidad. Por supuesto, y aparte tenemos... Yo acá enumeré, dentro de todo, lo más legal, dentro del fraude laboral, lo más suave. Claro. Esto es lo más suave dentro de la ilegalidad. Después tenemos trabajadores en negro, años. Sí. Trabajadores que no tienen recibo de sueldo. Trabajador que se va a una empresa y no puede hacer un reclamo judicial porque no tiene un papel que diga que trabajó en esa empresa. Claro. O sea, esto dentro de todo es... Sí. Dentro de la legalidad es lo más legal posible. Pero hay niveles de ilegalidad terribles. En Argentina. Jornadas de trabajo incansables de 12 en 14 horas, sábado, domingo, como lo dije el otro día, sin descanso semanal, que son sancionados si no se presentan. No tienen recibo de sueldo, le pagan la mitad negro y la mitad blanco. Todo tipo de abuso. Totalmente. Pero yo creo que este programa, en especial a mí, por lo menos a mí me pone muy bien poder manifestar todo esto, porque sé que tiene una buena llegada y yo creo que mucho de esto se debe a la desinformación. Exactamente. Especulan con la desinformación del obrero. A propósito de la información y desinformación, podemos aprovechar los últimos segunditos de este bloque para recordar que por Radio Semilla, todo lo que nos comentó acá el compañero Cacho lo puede volver a escuchar en www.radiosemilla.com.ar. Allí busquen el botón Trabajadores y busquen el programa. Y el programa, y allí va a estar diferenciado en un bloquecito especial, Derechos Laborales con Cacho de Felfor. ¿Y las dudas de los trabajadores? Sería muy interesante. Eso lo tenemos que implementar. Lo mismo que tenemos que implementar este mismo material escrito, ponerlo ahí, ponerlo como en nuestra página, como consulta. Sí, y sí, que sí. Tengan en cuenta que digamos estos diferidos, estas cosas que se pueden escuchar todas las veces que quieran, porque a veces parecen complejas, digamos, parece que uno se pierde algo, pero lo puede volver a escuchar al programa y bueno, y se saca la duda, o directamente puede escribir, ¿no? Con las dudas que le genere. Vamos a repetir el mail también, entonces, trabajadores@radiosemilla.com.ar. Así que esperamos, y además ese va a ser material para el mismo Cacho, para dar respuesta a las dudas que vayan surgiendo. Así que esperamos, supuesto, que esto sea un ida y vuelta, ¿no? Exactamente, esto que... estamos a disposición de los oyentes y agradecidos a Radio Semilla por este espacio. No, por favor. Aunque bueno, entonces caluroso. Nos vamos a un corte. Vamos, ¿no? Nos vamos a un corte. Bueno. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5.